calibre triste con la soledad. Me hace falta un beso, pero tú no estás. El tiempo perdido ya no vuelve más. No está, ella vive triste con la soledad. Me hace falta un beso, pero tú no estás. El tiempo perdido ya no vuelve más. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Se congeló. Y ella quisiera decirle, ella le quiere decir que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga de caricias, que le hable de amor. Es Alejandro González, Alejandro González. Mai Maya, Alejo, Alejo. Flyboy. No está, ella vive triste con la soledad. Le hace falta un beso, pero tú no estás. El tiempo perdido ya no vuelve más. No está, ella vive triste con la soledad. Le hace falta un beso, pero tú no estás. El tiempo perdido ya no vuelve más. Le hace falta amor. Muy bien, aquí estamos en el café de la mañana. Oiga, ¿cómo así que se cayeron las redes sociales? ¿Cuáles se cayeron, mi estimado Nicky? Profe, ni me he enterado. Es difícil este momento para mí, profe. Se cayó Instagram, se cayó Twitter ayer. La tarde fue una locura. La noche con el profe no pudimos estar conectados, no pudimos ver memes, no pudimos ver Twitter, no pudimos ver noticias. Fue difícil, profe. Ha sido uno de los días más difíciles. No pudimos ver noticias, pero si es que en las redes sociales el 99.9% de noticias chimbas, falsas. Profe, pero no. Usted le gusta que le metan mentiras. Profe, es muy importante para nosotros. No. Eso se llama tener una tarde de relax. Sí, relajadito. Sí. Yo ni cuenta me di, imagínese. Ni cuenta me di. Yo no le pierdo tiempo a eso. No, profe. Pero no. Imagínese que ahora, a mí me da risa porque hacer periodismo es fácil. Es lo que nosotros nunca enseñamos en las facultades, que les tenemos la oportunidad de haber sido docentes, nunca enseñamos a hacer periodismo. Pero el facilismo, porque claro, a raíz de que cualquiera pueda acceder a los medios de comunicación y más a estas redes antisociales, alguien dice tal cosa y dice, bueno, ¿y cuál es el argumento? ¿Cuál es la fuente? No, es que lo dijo Pedrito Pérez por Twitter. ¿Eso qué le importa? Usted no lo va a notificar, por ejemplo, en un proceso judicial. No, es que lo dijo en Twitter. El juez se le ríe, le dice, ¿usted es tonto o qué? La gente cree, la verdad, te lo digo sinceramente, la gente cree que esto es de verdad. Esto es una recocha. Las redes sociales es una recocha. Bueno, imagínense. Por ejemplo, los famosos, ¿cómo se llaman? Influencer. Imagínense, en estos días me mandaron un enlace, es que mira, a no sé quién, un caretuer caído de tantos que hay, porque ahora todos son influencers, ya nadie quiere estudiar, nadie se quiere preparar, estamos en un mundo de gelatina. Y entonces el tipo dice que ¿cómo quebrar huevos con no sé qué? Primero, que los huevos están carísimos. O sea, hombre, si vas a quebrar huevos, haz una buena tortilla y dale de comer a un niño que no ha comido. Pero dañar los huevos por dañarlos. No. Claro que el dinero de él, ¿no? Puede hacer lo que da la gana. Son retos. Pero esas son las bobadas. Son las bobadas que la gente debería de castigar. No ver a esos payasos y ya, que no les entre dinero por nada. Pero claro, como estamos en un mundo frágil, donde la gente mantiene la mirada clavada en el móvil buscando qué hacer, porque como no quieren hacer nada, a ver, buscando el camino fácil. Entonces, hombre, qué tristeza, ¿eh? La verdad que yo a veces agradezco tener la edad que tengo, porque a propósito de eso pude vivir momentos de transición, pude vivir momentos políticos álgidos que te hacen reflexionar, ¿sí? Problemas socioeconómicos bravos. Y entonces, pero no, esta gente de ahora de cristal. Y lo digo, mire, qué tristeza. Este fin de semana, alguien que yo medianamente conozco, mi estimado Nicky, un niño de 14 años se suicidó. De 14 años. O sea, hay una fragilidad emocional. Es increíble que pase esto, mano. Es increíble. Y la gente se toma tan en serio todo este tipo de payasadas en las redes sociales. Y yo flipo, Yo flipo, no. La verdad que sí. Pero bueno, entonces se cayó Instagram y Twitter y usted sufrió. No, yo ya estaba... Claro, profe. Menos mal, ni lo uso, ni me he enterado, imagínese. Profe, fue una tarde tétrica para el planeta Tierra, profe. Y pues obvio, por supuesto, los de Twitter celebrando que Instagram se había caído, porque todo el mundo sale corriendo para Twitter cuando Instagram se cae. Y ha sido pues una tarde trágica para muchos jóvenes, no solo en España, sino en Colombia y en el mundo, profe. Estar una tarde sin Instagram ha sido un golpe muy duro la tarde de ayer, profe. Profe, no se ría. Oye, a propósito, no, pero es que me da risa. Oiga, a propósito, usted sabe que el Nevado del Ruiz está calentándose, ¿no? ¿Derritiéndose? No, o sea, está que explota, dicen por ahí. Ay, ¿verdad? Sí, el otro día había unas imágenes. Sí. Bueno, dicen que por ahí cerca pasa un gaseoducto. Entonces, en Colombia va a haber raciocinio de gas. O sea, no va a haber servicio de gas por algunos días. Van a reducir el permitir utilizar de esto. Y entonces yo tengo un emprendimiento hace muchos años. No hace muchos años, no, hace casi un año. Un emprendimiento del Eso Candela. Cuando el mamarracho presidente que tenemos nosotros, el Cantinfla este, empezó de campaña, yo puse que voy a vender Eso Candela, que es lo que se está cocinando en Venezuela, ¿sí? Y se cocina en Cuba y todos estos países donde llegan estos señores. Pues mire, para verdad es el tiempo, aunque sea por una circunstancia, dicen, yo no creo mucho, dicen, porque es que no es la primera vez que se calienta el Nevado del Ruiz. Y ahora sí, van a quitar el gas. En anteriores administraciones, ¿por qué no quitaron el gas? ¿No le parece como curioso? Pues, a mí la impresión es que, van a empezar a implementar lo de los vecinos. Yo tengo mi emprendimiento, mi estimado. Tengo para la venta Eso Candela, de unos fogoncitos que se hacen con petróleo. Ay, profe. Y ahora, como todos se queden, vicepresidente de Colombia mantiene amargados y me han vuelto, pero chicuca, en el Facebook, pero a mí me causa gracia. A mí, ay, entre más, y como dicen por ahí, entre más tiradera, más gozadera. Bueno, respuesta, estimado Niki. Profe, vea, aquí tengo más oyentes. Dice César, a mi edad he aprendido a disfrutar mucho de la música y de las películas. Lo que me tiene más cansado a mi edad son los problemas mentales causados por estrés y ansiedad. Saludos. Bueno, vale. Oiga, tiene problemas mentales, ya lo siento, Pues no, eso sí es muy delicado, pues está bastante mayor. Bueno, claro que, pues por ejemplo, las enfermedades de ese tipo, a veces uno las asocia con la mayoría de edad y no. Mire, yo conozco un muchacho que tiene Alzheimer y tiene 40 años, hermano. Ay, no diga, chamito. 40 años, ¿Y ya con Alzheimer? Sí, señor. Ese alemán ataca duro. El alemán pica como las culebras, amigo, no mira quién. Señor. Bueno, profe, aquí por acá tengo... María Sonia Gómez me dice, hola, ¿qué tal, Freddy? Un saludo para Nicky y toda la gente de la mesa de trabajo de El Café de la Mañana. Yo disfruto a esta altura de mi edad la libertad que tengo para autodeterminarme. Ya no tengo que rendirle cuentas a mi madre cuando estaba pequeña, ni a nadie, porque yo soy autónoma. De modo que ahí está, gracias, María Sonia. Dice que pequeñita, pues había que rendirle cuentas a los padres, pero ahora ya no. De modo que ahí ahora está. Se pertenece. Ahora se pertenece, sí. Aquí tengo... ¿Más respuesta? Sí, tengo a JR. Dice, hola, Lo que me tiene mamado es que ya no puedo hablar de corrido. Se me olvidan las palabras cada rato. Vivo cansado y amargado. Lo bueno es que tengo una máquina de celular para ver las publicaciones en 8K. Oye. Hostia, santo. O sea, el hombre ha asumido el apellido Márquez. Todos los que estén aburridos ahora y amargados son de apellido Márquez y contestan diciendo de malas. Ay, Dios mío, profe. Por acá David le dice: hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos del café. Definitivamente el hecho que uno crezca y tenga que vivir la gran mentira. Cuando uno está pequeño, dice: quiero tener 18 años para hacer lo que me da la gana. Ya cuando tengo más de 18, digo: quisiera tener 13 para no tener que hacer nada de las responsabilidades que me toca ahora que soy mayor. Ay. Esa es la gran mentira que nos metemos todos. Vea pues. Pero vea, dice Paul: disfruto escuchar a Diango, Camarón de la Isla, Virus y la prepotencia del Samper Azul. Me cansa la música popular, Eduardo Méndez, los hipsters y el innombrable. A ver, ahí está, profe. ¿Quién es el innombrable? Profe, su expresidente Uribe. No sabía que le decían así. Claro, profe, en todo el país se le conoce así. No, como... yo 16 años fuera del país, no sé. Yo lo único que sé es que gracias a la ley 100, quienes no teníamos contrato de trabajo, pudimos cotizar para la pensión. Ley 100, profe. La que muchos criticaron. Es que ¿sabe cuál es el problema, Nicky? Que la gente le pone a criticar en vez de ponerse a estudiar la norma para sacarle provecho. Esa es la diferencia, y perdone que no suena prepotencia, ¿no? Esa es la diferencia entre quienes critican por criticar, porque oyen a los demás, y a quienes criticamos bajo un criterio. Ley 100 nos permite a aquellos que no teníamos contrato de trabajo, ¿sí? Pues poder optar a través de las cooperativas y demás, el hecho de tener la oportunidad de pensionarse, cosa que ya no va a existir. Ya ha dicho el mamarracho que van a cambiar eso. Bueno, profe, vea, profe, acá tengo a Cítrico. Dice: no me sentía viejo hasta que hace un año, de repente, reduje mi promedio de sueño a 6 horas diarias. Ya no uso despertador. Sí. Es que, a ver, yo no sé, por ejemplo, mi hija tiene una teoría que dice que el sueño es importantísimo, le digo: mejor, pero es que por usted dormiría 15 horas, usted parece un oso invernando. Dios mío, Dios mío. Pero bueno, ya cuando empiece a producir, tendrá que madrugar, y ahí Miguelito Valdés se reirá. Profe, tengo Alicia. Dice: la última de su bloque. Vale, sí. Ya llegamos al quinto piso. Los calores sofocantes. El ayayay por acá y por allá. Dice: bueno, tenemos que aceptar. Los cambios no creen. Muy bien, ahí está Alicia, hombre, que tiene mucho ayayay y tiene mucho calor. Un abracito fuerte para ella. Este es el café de la mañana. Venimos con temas que ha preparado Nicky, obviamente. Sí. Pero Vivi, está Vivi, están los deportes, está el humor. Todo lo vamos alternando aquí en el café de la mañana. Un sorbito sabroso de un café en el café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor Ray Stevenson, conocido por su participación en las películas como Punisher 2, Zona de Guerra, la franquicia Thor y Star Wars, falleció a los 58 años. El actor estaba trabajando en la película Casino en Ischia, en Italia, cuando experimentó un deterioro de salud el pasado sábado 20 de mayo, del cual no pudo recuperarse. Sus representantes han confirmado su fallecimiento, después de haber estado ingresado en el hospital durante 24 horas. Stevenson tuvo una exitosa trayectoria interpretando papeles destacados en series como Dexter, y Roma, así como el universo cinematográfico de Marvel. Comenzó su carrera en la década de 1990 y fue reconocido por su papel en Roma como Titus Pulo. En una entrevista reciente, Stevenson destacó que considera ese papel como la interpretación más significativa de su vida. La película Rápidos y Furiosos 10 ha logrado un gran éxito en el primer fin de semana de estreno, superando a Guardianes de la Galaxia Volumen 3 como una de las películas con mayor recaudación en el 2023. Según The Hollywood Reporter, la décima entrega de la saga recaudó $318.9 millones a nivel mundial, siendo el segundo mejor estreno del año. En Estados Unidos y Canadá, la película obtuvo $67.5 millones, colocándose en el segundo lugar detrás de Super Mario Bros. La película. Sin embargo, si se toma en cuenta el resto del mundo, Rápidos y Furiosos 10 tiene el mejor estreno del año. A nivel global, la película se encuentra en segundo lugar en recaudación, detrás de la adaptación cinematográfica del videojuego de Nintendo. Con este éxito, la película ha desplazado a Guardianes de la Galaxia Volumen 3 en su intento de superar a Super Mario Bros. En taquilla. El director Carlos Aurea será homenajeado en el Festival de Cine de Cannes con una proyección especial de su película Carmen. El evento contará con la presencia de los hijos del cineasta y María Esteve, hija del bailarín y protagonista del film, Antonio Gades. La película, que forma parte de la conocida trilogía flamenca de Saura, ha sido restaurada en versión 4K y será exhibida en el festival. Carmen fue nominada a la Palma de Oro en 1983 y ganó el Gran Premio Técnico y Mejor Contribución Artística. La historia narra la relación enfermiza entre Antonio, el director de una compañía de baile, y Carmen, la protagonista del montaje de la ópera, que reproduce los celos y la destrucción presentes en el libreto. Ibai Llanos ha revolucionado el mundo del streaming con su enfoque único. Antes de su llegada, el streaming se centraba principalmente en videojuegos, opiniones y competiciones de eSports. Sin embargo, Ibai introdujo el factor de entretenimiento y espectáculo en Twitch. En la actualidad, eventos como el Mundial de Globos, EGOLAND o la Kings League, así como la popular velada del año, son fundamentales en la plataforma. La tercera edición de este último evento se llevará a cabo el 1 de julio. Gracias a Ibai, Twitch ha evolucionado y ahora se entiende como mucho más que solo videojuegos, abarcando una amplia variedad de contenido entretenido y emocionante. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Y vuela cerca del sol.

tuvieran todavía el prejuicio racial tan fuerte en tantos estadios de fútbol en España, y consideró que era injusto que un pobre chico a quien le ha ido tan bien en la vida y que tal vez se convertirá en el mejor del mundo, porque por ahora es el mejor en el Real Madrid, se ha insultado en cada estadio en el que juega, y estos fueron sus reclamos por parte del mandatario brasileño desde el G7, aseverando que el racismo debe terminarse de una vez por todas y que debe tomar cartas en el asunto la Liga Española. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora. Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Para que te comuniques conmigo, @ViviValencia en WhatsApp 622-2250-36. Comenzamos con el signo de Sagitario. Es posible que exista tensión en el día de hoy, pero contarás con oportunidades para avanzar y lograr tus metas. Podrás recibir el reconocimiento público que tanto deseas y harás cambios que te van a sentar muy bien. Continuamos con el signo de Capricornio. Tienes una magnífica semana y un magnífico momento para llevar a cabo todos tus proyectos, para relacionarte, para encontrarte tú mismo, tú misma, en el mejor momento. Aprovecha todo lo que se te presente con personas, con amigos que te van a apoyar. Continuamos con el signo de Acuario. Se puede presentar cualquier tipo de contrato que te va a beneficiar. Tendrás discernimiento, discreción, seguridad y prudencia que harán que tengas un bienestar material. Continuamos con el signo de Piscis. Tendrás cierta ausencia, cierta separación que estará muy presente en tu día. Tendrás también generosidad que va a resultar bastante beneficiosa para ti en el futuro. Te mando un abrazo cósmico. Gracias. En el Café de la Mañana. Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. It's Fanta, MSA, and Ice Cube. ¿Cuáles fronteras? Si somos de los mismos. Aquí ya no hay banderas, más bien hay un equipo. Y las barreras van a seguir cayendo. Y quieras o no quieras, solo es cuestión. Cayeron los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí. Lo recordaremos. Esto pues me lo merezco porque nadie sabe qué tan duro es esto, pero sigo aquí y aquí seguiremos. Let's go. Brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí. Los recordaremos. Brindo pues me lo merezco porque nadie sabe qué tan duro es esto, pero sigo aquí y aquí seguiremos. Y suena. Stuff in my face is mace. I will stand in place with God's grace. One human race you cannot erase. I can try to run, you can try to chase, but I'll be gone without a trace. Brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar. haciendo historia. Señores, me voy a traer en estos días, mi estimado Nicky. Voy a hacer todo lo posible que nuestra gente comercial nos hable de un pollo. ¿Te le gusta el pollo? De hecho, lo consumo. ¿Sí o no le gusta el pollo? No, mucho, mucho, profe. Lo consumo bastante, más que la carne. Sí, recuerde que yo le he bajado montones a la carne. ¿Y eso por qué? Profe, por tema de ácido úrico. Entonces. Oye, ¿usted tan hoy tiene problema? Bueno, profe, no son cosas. Oiga, ¿no sabe por qué? ¿Usted sabe cuál es el pollo endiablado? No, ¿eso de qué va? Ah, bueno, es que vamos a tratar de tener, vamos a hablar con la gente del restaurante La Concordia, que está en Vitoria-Gasteiz. Uh-huh. ¿Para qué? Para que nos dé, para que rifemos un pollo semanal, ¿sí? Ah, bien, profe. Mírese, pollo a la broster, pollo asadito. Uh-huh. Y la especialidad de la casa, el pollo endiablado. Ahí. Claro que usted ahí puede conseguir platos combinados, ensaladas, todo ahí en La Concordia, pero la especialidad de ellos es el pollo, pero especialmente el pollo endiablado. Está ubicado en la calle Senda Valentín de Foronda, calle Senda Valentín de Foronda 10, en Salsomendí. No se olvide, 945-71-38-99 para reservas y para domicilio. Desde las 6 de la mañana hay desayunos en La Concordia, pero les recomiendo el pollo a la broster, está buenísimo. El pollo asadito, rico y sabroso, pero eso sí, el pollo endiablado lado es de otro nivel, de modo que vamos a tener seguramente en estos días para rifar un pollo de La Concordia. Va al restaurante La Concordia en Vitoria-Gasteiz. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Un perro era tan tonto, pero tan tonto, que se llamaba Hueso. Y un día se comió solito. Tranquilo, muchacho. Nosotros tengamos el control del género. Aquí estamos dentro del mundo. Todos vamos a estar bien. Me encanta cuando a mí me encanta cuando

café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El médico le dice a su paciente: te tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala es que tiene Alzheimer y la buena es que se le va a olvidar. Estoy enamorado y lleno de ella. Cada noche solo sueño con ella. Me despierto y sigo pensando en ella, pero está tan lejos como una estrella. Yo daría hasta la vida por ella, una mirada solo de ella, un solo beso solo de ella, pero está tan lejos como una estrella, porque me enamoré. Qué pena que ya no me quiera a mí. Lo triste que es amar, amar así. Sin que te quiera, sin que te quiera, sin que te quiera. Yo daría hasta la vida por ella. Por una mirada solo de ella. Por un solo beso solo de ella. No está tan lejos como una estrella. Porque me enamoré. Pena que ya no me quiere a mí. Lo triste que es amar, amar así. Sin que te quieran, sin que te quieran, sin que te quieran. Ay, ay, ay. Un dolor tan profundo que siento en mi corazón. Ay, ay, ay. Porque me enamoré de quien nunca me enamoró. Ay, ay, ay. Y es por eso que soy perdido en la soledad. Ay, ay, ay.

lentamente en mi memoria. Si deseas que te logre olvidar, mátame. Esta es una canción que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. La calma, no me puedo controlar. Es ella siempre que llama, a donde quiere llegar. No sabe lo que es vergüenza, es atrevido en verdad. Sigue con su insistencia, pronto mi nombre sabe. Las misteriosas llamadas que cada noche se da, manda cartas perfumadas y el acecho siempre está. Voy a perder la cabeza, no me puedo controlar. Esa falta de respeto no la voy a tolerar. Dile a ese que cuando amor vive y sueña. Thank you.